Escuchamos la tocata Adagio y fuga en do mayor para órgano, BWV 564, de Johann Sebastian Bach en interpretación del organista alemán, Helmut Balja. A continuación le invitamos a escuchar el concierto para dos teclados en do menor BWV 1062, también de Johann Sebastian Bach, en tres movimientos. Vivace, largo ma non tanto, y allegro assai. Interpretan en versión para dos pianos y orquesta, David Frey y Jacques Rouvier, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Thank you. Escuchamos el concierto para dos teclados en do menor BW 1062 de Johann Sebastian Bach, en interpretación de David Frey y Jacques Rouvier a los pianos, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar la suite para violonchelo solo número 4 en mi bemol mayor, BW 1010 de Johann Sebastian Bach, en 6 partes. Preludio. Alemanda. Corranda. Sarabanda. Burré 1 y 2. Y Giga. Interpreta a Ophélie Gaillard en el violonchelo barroco.

Jesús.